así, eso. Cuando tú me quieras, no habrá ya más pena, que oprima mi pecho con tanto dolor. Cuando tú me quieras, brillará la aurora y un mundo de encantos tendremos los dos. Todo cambiará, todo ya verá, yo quiero que tú me quieras como yo te sé querer. Todo cambiará, todo ya verá, mi corazón suplica que no te apartes de él. ¡Eso! Será más hermosa la luna, la tierra, el aire y el sol. Cuando tú me quieras, un mundo de ensueño, de amor y embeleso tendremos los dos. Todo cambiará, todo ya verá, yo quiero que tú me quieras como yo te sé querer.